Hua acham shtuhkiashp makmatsk yaknash. Carapacho Teatro presenta La boca del dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días, ya estamos aquí en el 102.1 FM, en la radio comunitaria Cóngana, transmitiendo desde la bella San Pedro y San Pablo, Ayutla Mije, acá, sí, en Oaxaca, Oaxaca, Oaxaca de Juárez, y bueno, pues en esta comunidad hermosa que nos encontramos aproximadamente a 2 horas de la ciudad de Oaxaca, bella, llena de árboles, de aire todavía puro, o bueno, más o menos puro, pero hermosa. Aquí estamos, regularmente nos abraza la nube. Hoy no, hoy va a estar despejadito, aunque estamos en época de lluvia. Bueno, seguramente por la tarde lloverá un poco y bueno, pues benéfico para la tierra, para la siembra. Por acá ya se siembra, ya se sembró desde hace rato y la milpa está creciendo bien bonita, las calabazas, el frijol y muchas de las hierbas que por acá se siembran para, pues para el alimento, ¿verdad?, de toda la gente de por acá, y bueno, pues son alimentos que además fortalecen el sistema inmunológico de estos rumbos, de estos espacios. Bueno, pues qué bueno que nos escuchas, qué bueno que nos sintonizas, estamos aquí comenzando tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil hecho con mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti y para ti. Gracias por sintonizarnos, saludos a toda la gente que ya está de pie, que ya está comenzando el día, los chicos que ya van a la escuela el día de hoy entran, ya por ahí vimos a los de la secundaria que subían, ya listos para comenzar su nuevo ciclo escolar, la primaria también, bueno, todos ya entran a clases, ¿verdad? Ya el bachillerato ya entró, pero bueno, los otros niveles están apenas comenzando, pues que les vaya bien en este día, que tengan muchas sorpresas, muchos amigos, que tengan sobre todo muchas ganas de ir, de aprender, de jugar, de sorprenderse, ¿verdad?, con cada una de las cosas que los maestros y maestras con mucho cariño, pues nos comparten también. Así que pues que tengas un día excelente y gracias por sintonizarnos, gracias a la gente que nos sintoniza también desde casita, desde el negocio, de allá en el rancho, la gente que está viajando, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Y también saludos a toda la gente que nos sintoniza de otras comunidades, ¿verdad?, que están por aquí cerca o no tan cerca, pero donde alcanza nuestra señal. Te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 por si quieres mandarnos algún mensajito, quieres decirnos algo el día de hoy, quieres mandar algún saludo también. Aquí vamos a estar pendientes, 951-220-4077 Y pues bueno, también mandamos saludos a la gente que nos a la cual queremos mucho, a Laura, a Laurita, mi maestra Laura Moss, con mucho cariño, un abrazo gigante, gigante, gigante desde acá, desde el 102.1 FM, la radio comunitaria Cóngana, La Boca del Dinosaurio, ya que también seguramente empieza nuevamente allí las clases, que bueno, mucha energía, mucha motivación, mucha salud, sobre todo, un abrazo grandote. Y bueno, pues vamos a comenzar, ya por acá está llegando, así aterrizando con casi, así metiendo freno porque venía con mucha prisa, Daris. Hola Daris, buenos días. Hola, buenos días a todos los que nos escuchan en la radio 102.1 FM y que tengan un buen día y que los que vayan a clases que se apuren. Sí, ¿y tú cómo estás? ¿Ya estás lista para las clases? Sí, ya, Daris viene con todo el cargamento, ya, con todo el cargamento, ya aquí su super mochila, su super lonchera, ya todo, bañada, todo, ¿verdad? Rapidísimo, ¿qué tal? ¿A qué hora te levantaste, Daris? A las 6. Ándale, para poder venir a estar aquí con todas y todos ustedes, y también, pues, después de aquí se va directo a clases, ¿verdad? Bien, pues muchas gracias Daris por acompañarnos, muchas gracias por venir y vamos a comenzar entonces el programa, también estamos entrando tarde, con esta canción que se llama La Semilla. La boca del dinosaurio. Las semillas peregrinas, como las canciones, viajan. Se dejan llevar por el viento, el agua o algún animal travieso que las invita a recorrer nuevos caminos. Una semilla guarda en su interior como un mágico tesoro toda la información necesaria para que crezca una flor, una hierba o un árbol gigantesco. Pasaron los días, el sol alumbró y la semillita creció, creció y creció. Después me acosté. Pasaron los días, el sol alumbró y la semillita creció, creció y creció. Después la tapé, la regué un poquito. Después me acosté. Pasaron los días, el sol alumbró y la semillita en flor se convirtió. Bien, pues de las curiosidades que por aquí te comparto, me encontré una acerca de los elefantes. ¿Sabes cómo se llama el conjunto de elefantes cuando andan todos juntos? ¿Cómo se llama? No, dice Daris que, bueno, ahorita ella no, se llama manada, se le dice manada al conjunto de elefantes, así como habíamos visto algunos otros conjuntos como el de las chivas, chival, ¿verdad? El de las abejas enjambre, bueno, pues el de los elefantes se llama manada. Y entre otras curiosidades que me encuentro por aquí, fíjate que la trompa de los elefantes con su trompa, bueno, pues beben agua, también recogen objetos, les sirve como un tipo de mano, ¿verdad? Emiten sonidos y se saludan entre sí también con su trompa. Entonces, como la utilizan para muchas cosas. Se bañan con su trompa. Se bañan con su trompa porque se echan agua, ¿verdad? Con ella, exactamente. Entonces, como pues la utilizan para mucho, tiene que tener muchos movimientos. ¿Sabes qué? Está formada su trompa de alrededor de 40,000 músculos. O sea, muchísimos para poder moverla de la manera en que la mueven. Y bueno, pues me encontré, imagínate, que el cuerpo humano tiene más de 600 músculos en todo su cuerpo y la trompa del elefante tiene mucho más, solamente en su trompa. ¿Qué tal? pero pues es que la utilizan para muchas cosas. Habría que observar a los elefantes para saber qué otras más cosas pueden hacer con sus trompas. ¿Tú has visto alguna vez un elefante así en vivo, Daris? ¿No? Bueno, pues no es tan fácil porque primera no viven en estos sitios, ¿verdad? Y segunda, bueno, pues son muy grandes, ¿dónde podríamos tenerlos, verdad? Ni en una casa, yo creo. Pero bueno, pues en los zoológicos a veces tienen a los elefantes. Antes en los circos también, a mí me tocó todavía ver en algunos circos elefantes. Ahora pues ya no se pueden tener animales en los circos, ¿verdad? Porque bueno, pues a veces se maltrataban mucho, los malpasaban mucho de hambre, no solamente los elefantes, sino pues en los animales en general. Pero bueno, pues estas y otras muchas curiosidades puedes encontrar si te pones a buscar, a investigar allí con una lupa, te queda como detective. ¿Qué otras cosas más puedes investigar sobre los elefantes pequeños? ¿Cuánto pesan al nacer? ¿Cuánto tiempo es su nivel de gestación? Seguramente vas a encontrar muchas, muchas curiosidades. Así que bueno, pues ahí te dejamos con esa información acerca de los elefantes. Se necesita un chupete gigante, un sonajero de coco y saber cantar un poco. Si se despierta de noche, sacarlo a pasear en coche. Si se despierta de madrugada, acomodarle bien la almohada. Para dormir a un elefante, para dormir a un elefante. Para dormir a un elefante se necesita un chupete gigante, un sonajero de coco y saber cantar un poco. Si se despierta de noche, sacarlo a pasear en coche. Si se despierta de madrugada, acomodarle bien la almohada. Para dormir a un elefante. Para dormir a un elefante. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Sauri? ¿Ya sé? Bueno, pues ahí está Osauri con su travesura de cada lunes también antes de ir a la escuela. Seguramente una travesura. No, seguramente, está haciendo una travesura. Así que dice Daris que no alcanzó a escuchar qué es lo que está haciendo Osauri. Pero tú allá en casita, ¿lo vas a poner otra vez? A ver. Pues ahí está. ¿Qué es lo que está haciendo? Que se sirvió agua en un vaso y que hizo burbujas. Ándale, se sirvió agua en un vaso y hizo burbujas. Eso sería el reto. Vamos a ver si es cierto que está haciendo ese Osauri eso. Está jugando con el agua. Bueno, pues parte de descubrir el mundo. ¿Y tú qué piensas allá en casita? 951-220-4077, el teléfono en cabina, para que nos digas qué piensas tú que está haciendo Osauri. Dinos qué imaginaste a partir de lo que escuchaste. 951-220-4077. Y bueno, pues te vamos a dejar con una canción justamente, y ahorita que ya seguramente despertaste, que ya estás alistándote para la escuela, Daris ya está desayunando y todo, así que porque pues hay que estar activos, hay que tener mucha energía, porque ahorita que vas a la escuela, ¿verdad? Necesitas poner atención, necesitas que tus neuronitas estén funcionando bien, correctamente, que hagan conexión, que hagan sinapsis para poder aprender todo, ¿verdad? Y para eso necesitas alimento, pero también necesitas moverte, vaya, moverte, ¿verdad? Para que tus músculos también empiecen a activarse, y sobre todo para empezar a desechar todas las toxinas que se han acumulado del día anterior. Así que te vamos a dejar con esta canción que se llama No Pares, para que empieces a activarte también. Animando como pude con un pie, para un lado, para el otro, dando paso para atrás, moviendo la cintura, girando en el lugar. Y bailando, y cuando quise darme cuenta, por la ventana se asomaban dos o tres. Para el bailongo porque me daba vergüenza, pero de afuera me gritaban no pares. Se fue acercando mucha gente de a poquito, llegó el sodero, el barrendero, el cura, el juez, la almacenera, el vendedor de cubanitos, cuatro viejitas y un perrito pequinés. Para un lado, para el otro, dando paso para atrás, moviendo la cintura, girando en el lugar. Se vino gente de los barrios más remotos, en tren, en coche, en patinetas y de car. Unos venían en bicicleta, otros en moto, todos curiosos que querían verme bailar. De la terraza se colgaba el hombre araña, llegó DiCaprio montado en el Titanic, Arnaldo, André, tres Pokémon y el rey de España, Pluto, otro boya que venía a Peitafín. Para un lado, para el otro, dando un paso para atrás, moviendo la cintura, girando en el lugar. Y yo bailaba con tan gracia y soltura, que me aplaudían, yo otra voz timbradaste. Cuando de pronto caminando una hermosura, entre la gente apareció María. María Cerela, la vecina de enfrente, la flor del barrio, dueña de mi corazón. Pasó de largo y a mi baile indiferente, doblé la esquina y ni siquiera me miró. Desde que el día me levanto en la mañana, pongo la radio y hago el paso que aprendí. Pero ahora bailo con la ventana cerrada, porque está visto que el baile no es para mí. Para un lado, para el otro, dando un paso para atrás, moviendo la cintura, girando en el lugar. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bien, antes de pasar a nuestra siguiente sección, un saludo para mi tía Guille también, que pues todos los días me manda un mensajito con mucho cariño y muy motivacional, siempre cae en el momento justo. Así que bueno, un saludo, un abrazo para ti, muchísimas gracias, muchas bendiciones y que la vida te sea enormemente luminosa. Bien, pues vamos a la siguiente sección, que es el palabrerío, pero antes del palabrerío, pues el trabalenguas para poder destrabar nuestra lengua y después en la sección palabrerío poder hablar con más claridad. Así que ahí en casita puedes, ya que estás atento, bueno, puedes, atento, atenta, puedes, acuérdate, puedes decir al trabalenguas lento, lento y después le metes velocidad. Eso lo puedes compartir con alguien más y pues pasar un rato divertido, pero además no solo el rato divertido, sino que va a ir destrabando tu lengua, va a ir ejercitando tu lengua para que al hablar pues puedas hablar con más claridad en la lengua que hables, o sea, en el mije está perfectísimo. Y bueno, pues ya muchos niñas, niños, mucha gente aquí además dominan las dos lenguas, dominan tanto el mije como el español, está excelente. Y pues recuerda que entre más utilices los caminos de tus neuronitas, por ejemplo estos de lenguaje, pues entre más los utilices así, hablando estas dos lenguas, pues te va a ser mucho más fácil hablar una tercera. Y si tienes una tercera, va a ser más fácil hablar una cuarta y así. ¿Y qué tal que un día de estos te vuelves políglota? Sería excelente, ¿no? Bien, pues ahí va el trabalenguas. El trabalenguas dice justamente, lento, lento va el elefante caminante. Lento, lento va el elefante caminante. Eso, buenísimo. Lento, lento va el elefante caminante. Lento, lento va el elefante caminante. Buenísimo. Ahora más rápido, lento, lento va el elefante caminante. Lento, lento va el elefante caminante. Ahora más rapidísimo, lento, lento va el elefante caminante. Lento, lento, lento va el elefante caminante. Eso, buenísimo, bueno, ¿verdad? Ahí va, ahí va. Pero muy bien, lento, lento va el elefante caminante. Ese trabalenguas lo puedes ocupar para decírselo a mamá, a papá, a tu tío, a tu tía, a quien quieras, a tu hermanito, a tu hermanita, a tu compadre, a tu comadre, a quien quieras. Y bueno, pues a ver quién puede decirlo más rápido. Y bueno, pues no se trata de ganar ni nada, sino solamente de destrabar nuestra lengua. Vamos con esta sección palabrerío. A ver, voy a sacar las tarjetas. Y bueno, pues Daris, ya que estaba desayunando, ¿sabes qué estaba desayunando? Daris, una rica sandía, bien roja, estaba súper roja, ¿verdad? Buenísima. Y bueno, pues ahora ya tiene energía, ya tiene, pero ya se terminó de despertar. Ya estaba despierta, pero terminó de despertar. Y bueno, pues así que con una tarjeta de que contiene una palabra, nos va a hablar un minuto de algo y en casita puedes decirnos, desde casita puedes decirnos de qué se trata al 951-220-4077, de qué está hablando Daris, qué palabra, de qué cosa está hablando. Y bueno, ya está lista Daris, así que allí va la campanita. Es un señor, a veces son señoras, señor. Tienen una capa blanca, algunos tienen como crucecita y es color rojo la crucecita. Tienen un carro y cuando alguien se enferma, se lastimaba o estaba bien herido, lo llevaban. A ver. A veces tienen una casa y tiene un nombre, algunos son grandes, ya tienen a los chiquitos, hasta los bebés, tienen una maletita algunos, en su casa tienen las camas, ándale, ahí está, a ver. ¿Qué se trata? A ver, Cayo, que está por ahí escuchando también. ¿De qué se trata? ¿Eh? ¿De qué? Doctor. ¿Doctor? ¿Sí? Dice Daris que sí, doctor, buenísimo, Daris. Muy bien, un doctor. Es que el de la crucita como el de la ambulancia, ¿verdad? Buenísimo. Bien, voy a hacer yo una palabra, a ver, voy a agarrar aquí, palabra, voy a hablar un minuto sobre esta palabra. Ok. Es muy poblada, está constituida por muchos pelitos, vellitos, poblada. Pareciera un césped, una montaña, a veces café, a veces negros, a veces blancos, a veces güeritos, todos ellos en fila, en forma, todos peinaditos. Y bueno, los encontramos en una parte de nuestro cuerpo también, ¿verdad? Y nos protegen del sol. Esos nos protegen del sol y tienen movimiento, a veces para arriba, a veces para abajo, a veces encontradas, porque son dos, fíjate, son dos, y a veces se encuentran, a veces van hacia arriba como en sorpresa y se mueven, a veces se pueden mover hasta como gusanito también, bueno, cuando alguien tiene la habilidad de hacerlo, ¿verdad? Y bueno, también se pueden peinar, y hay quienes hasta se las quitan, ¿cómo ves? Se las quitan para poder hacerlas de un pobladas, pero más poquito. ¿Pelitas? ¿Eh? ¿Las pelitas? Ajá, pero ¿qué tipo de...? A ver, ya se me pasó a decir en qué parte del cuerpo lo tenemos. En la cara. ¿En la cara? Sí. A ver. Le vamos a dejar de tarea. Le vamos a dejar tarea. Bueno, por ahí, Cayo ya está por ahí diciéndonos una pista. ¿La pestaña? Ah, bueno, cerca. ¿La ceja? ¿Eh? ¿La ceja? Exacto, las cejas. Las cejas que todo el mundo tenemos y que, bueno, pues, nos ayudan a... ¿Sí será que nos ayudan a protegernos del sol o para qué serán las cejas? Buena pregunta. Hay que investigar para qué nos sirven las cejas. ¿Tú para qué crees que nos sirven? ¿Eh? Para hacer gestos, ¿verdad? Para subirlas, para bajarlas, para subirlas, para poner sorpresa. Bueno, pues las cejas. Así que bueno, pues ahí está esta sección. Y vamos a... ¡Ay! Me está deslumbrando aquí el sol. Una canción que se llama justamente para terminar de despertarse en este día, para bañarse. Dar ya viene bien bañada para poder... ¡Ay! Estar despierta, para bañarse. Canción para bañarse. La mamá de la patita con su hijita se enojó porque la mandó a bañarse y Cuacua le dijo no. Después de estar todo el día sin usar agua y jabón, todo el mundo que la olía le cantaba esta canción. La pata tiene olor a pata, la pata tiene olor. Porque le hizo chiva chiva cuando a la ducha mandó. Después de estar todo el día sin usar agua y jabón, todo el mundo que lo olía le cantaba esta canción. El chivo tiene olor a chivo. El chivo tiene olor a chivo. Y es porque no se bañó. El chivo tiene olor a chivo. El chivo tiene olor a chivo. Le falta agua y jabón. Moja, moja, moja, moja, moja, moja, moja, moja y jabón. Cansaron de oler mal, le pidieron a su papi que se quería bañar. Con agüita y esponjita se fueron a enjabonar. Y después que se enjuagaron, limpio cantan sin parar. Las patas sin olor a pata, el chivo sin olor a chivo. Los dos perfumaditos a la cama van limpitos. Las patas sin olor a pata, el chivo sin olor a chivo. Después de jugar mucho, el jabón será mi amigo. Jugar y jugar y jugar. todo el mundo. Todo el mundo, venga, porque digo, no, chico, no, chico, la hora, la hora, chico, la hora, la hora, chico, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. El juego que te voy a compartir el día de hoy es hermoso. Además, bueno, pues fíjate que este juego está construido allá, lo construyeron en el Centro Xelayuc, lo construyeron los chicos que están en capacitación, ¿verdad? Lo construyeron, ¡ouch! Ya me atoré por aquí. Lo construyeron, ya es. Lo construyeron a bien bonito de madera, pues se llama Señor Lobo, se llama el juego. Este juego lo pueden jugar desde preescolares, de hecho es un juego para pequeños, pero también los más grandes y los adultos lo juegan, bueno, pues en sus diversos niveles, ¿no? Pero te voy a explicar ahorita como el nivel básico de este juego, Señor Lobo, que es muy bonito. Fíjate, tiene cartas. Tiene unas cartas donde tiene unos animalitos, a veces por pareja, bueno, dos animalitos o tres o cuatro según el nivel, se va complicando. Tiene unas fichas donde están estos animalitos, también los mismos animalitos, las tarjetas están en las fichas. Y tiene cuatro casitas, son cuatro casitas de madera. Y bueno, un lugar donde se ponen las casitas. Se arman, se están armables las casitas. Otro lugar donde se pone como un tipo de pasto césped, pero en realidad está donde están las fichas que tienen los animalitos, las fichas redondas de los animalitos, y no se ven los animalitos, están boca abajo, ¿verdad? Para poder jugar el juego. Y estas fichas, pues tienen, además de los animalitos, tienen un lobo. También tienen lobos por ahí, pero te voy a decir para qué se juega. ¿Cómo se juega? Es un juego de memoria principalmente, pero también de toma de decisiones, de aseguramiento, de tolerancia a la frustración, es un juego para socializar, ¿verdad? Porque se juega, pues se puede jugar una persona, pero también se juega a partir de dos, tres, cuatro, hasta cinco, seis personas podrían jugarlo. A veces, bueno, pues los tiempos de espera son los que nos hacen complicado que jueguen más personas, ¿verdad? Pero sí se puede jugar entre más. Así que, señor Lobo, te voy a platicar ahorita de cómo se juega este juego, señor Lobo. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuando nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no. No, no digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Pues este señor Lobo, como te decía, es un tablero y se arman las cuatro casitas. Sobre las casitas se pone una tarjeta. En el primer nivel, la tarjeta que tiene dos animalitos diferentes. Por ejemplo, ahorita tengo en mi mano una tarjeta que tiene un toro y un conejo, que se pone en una casita. Se puede poner otra que, por ejemplo, tiene esta que tiene un cochinito y un conejo. Es el nivel 1. Esta otra tengo aquí que tiene un borrego y un pato. Y por acá tengo otra que tiene un pollito y un cochinito. Como ves, como escuchas, ¿verdad? Las tarjetas sí tienen repetidos algunos animales. Ese es lo complicado de este juego. Bueno, pues cada tarjeta se pone arriba de una casita. Y Las fichas se ponen enfrente de las casitas, todas las fichas sobre el tablero, ¿verdad? Boca abajo. Tiene las figuras de los animales, pero se ponen boca abajo. Allí vas a encontrar todos los animalitos que están en las tarjetas, o sea, el borrego, el pato, el cochino, el conejo, el toro, el pollito, todos los vas a encontrar allí. Pero además en esas fichas hay unos lobos también, que es el señor lobo. Bueno, pues las fichas se ponen, se revuelven, nadie sabe en dónde se encuentra cada uno de los animalitos. Y aparte hay unas piedritas, ¿verdad? Un caminito de piedras, que es el camino del señor lobo. El señor lobo va a caminar por ese camino y no tenemos que dejar que termine el camino de piedras, porque si termina el camino de piedras, el señor lobo gana y se puede comer a los animales. Así que bueno, ¿cómo se juega? Una vez que ya tenemos las casitas, que tenemos nuestras tarjetas, que tenemos las fichas colocadas y el señor lobo listo para caminar, cada uno por turnos, dependiendo del número de jugadores, va a ir volteando una de las fichas. Si de pronto voltea una ficha que tiene un conejo, esa ficha la va a colocar en una ranura, en la casita que tiene arriba la tarjeta, que tiene un conejo, significa que allí va a ir el conejo, y la casita tiene una ranura, entonces esa ficha se va a meter en la ranura de la casita para, pues, darle casita a ese conejo. Pero nos tenemos que acordar que ya hay allí un conejo, ¿verdad? Porque, no hay pues, que poner doble. ¿Cómo? No hay que poner doble vez. No hay que poner doble vez, porque si de pronto te vuelve a salir otro conejo y tú no te acordaste que allí había un conejo y metes el conejo en esa casita, ya no puedes, se termina el juego, no puedes seguir jugando. Gana el lobo. En ese momento sí, si metes dos fichas iguales en una casita donde no correspondía, gana el lobo. Así que no puedes hacerlo. Tienes que tener mucha memoria donde, por eso te decía, si en las cuatro casitas hay un animalito igual en alguna, tienes que acordarte. Si metiste el conejo, por ejemplo, tenemos aquí, el conejo lo tenemos en la casita, en la tarjeta de la casita 2 y de la casita 3. Y si tú metes el conejo en la casita 3 y luego no te acuerdas y sabes que hay otro conejo, pero lo vuelves a meter ahí, gana el lobo. Tienes que meterlo en la casita 2 y sale otro conejo. Bueno, pues así vas a ir sacando las fichas de los animalitos y las vas a ir colocando en las casitas según corresponda, pero no tienes que meter dos fichas iguales de un animalito en la casita, porque si no, gana el señor lobo. La otra cosa es que tú estás sacando las fichas y vas volteando las fichas, pero si de pronto sale una ficha de lobo, ¿qué pasa? El lobo avanza. El lobo avanza en esas piedritas que tienen, ese camino de piedras va avanzando. Así que todas las veces que salga una ficha de lobo, el lobo va avanzando. También tienes que acordarte, porque esas fichas no se descartan, esas se vuelven a voltear y se vuelven a quedar ahí mismo. Así que tienes que acordarte en dónde está el señor lobo, porque no puedes volver a voltearla, ¿verdad? Y bueno, tampoco sabes en qué lugares está el señor lobo, así que tienes que tener cuidado de no sacar al señor lobo para que el señor lobo no avance, termine su camino y gane el juego. De eso se trata este, bueno, por lo menos este primer nivel de juego, porque después hay otros niveles más complicados. Las tarjetas contienen tres animales o hasta cuatro animales si se complica el juego. Es un juego, como te decía, de memoria, de toma de decisiones también, ¿verdad? De tolerancia a la frustración, de seguridad, de que tú dices, nah, sí, yo aquí no hay ningún conejo y voy a meter la ficha del conejo. Así que, pero sobre todo, pues de mucha diversión, ¿verdad? Para chicos y grandes. Este señor lobo está allá en la ludoteca del Centro Sialayuc. Te digo, en realidad, la presentación está bien bonita. Tú, como ves, Daris, que está bien chida, ¿no? Las casitas, cómo se arman, y bueno, puedes ir allí, pedir el juego y allí se te presta una mesita para que puedas jugarlo, puedes ir solo o llevar a alguien para jugar este juego del señor Lobo y decir, a ver, ¿qué es ese juego del señor Lobo? Yo quiero jugarlo porque se escucha que está bueno para jugarlo, para entretenerse un rato. Así que bueno, pues ahí la ludoteca del Centro Celayuc está abierta para chicos y grandes, para que puedas ir a pasar un rato divertido con este juego de El Señor Lobo. Jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Crear para liberar. Liberar para sanar. Los famosos también fueron niños. De cuento de buenas noches para niñas rebeldes de Elena, Fabilla y Francesca Caballo. Les voy a compartir una historia. Manal al-Sharif, activista. Había una vez una joven llamada Manal que quería conducir un auto. Vivía en Arabia Saudita, un país cuyas normas religiosas les prohíben a las mujeres manejar. Un día, Manal decidió romper las reglas. Tomó prestado el auto de su hermano y manejó por las calles de la ciudad durante un rato. Subió a YouTube un video de ella misma al volante, de modo que la mayor cantidad posible de mujeres vieran lo que estaba haciendo y se armaran de valor para hacer lo mismo. Si los hombres pueden manejar, ¿por qué las mujeres no?, dijo Manal en su video. Era una simple pregunta, pero a las autoridades religiosas no les agradó en lo absoluto. ¿Y si otras mujeres empiezan a manejar? Se va a salir de control, exclamaron las autoridades. Así que unos cuantos días después, Manal fue arrestada y la hicieron prometer que no volvería a manejar jamás. Sin embargo, su video ya había sido visto por miles de personas. Unas cuantas semanas después, cientos de valientes mujeres saudíes tomaron las calles con sus autos y desafiaron a las autoridades religiosas. Manal fue arrestada de nuevo, pero siguió expresándose para animar a las mujeres a manejar y a luchar por sus derechos. No pregunten cuándo terminará la prohibición, solo salgan y manejen. Los famosos también fueron niños. Bien, vamos a pedirle a Daris que nos diga si Manal al-Sharif todavía vive. Nació el 25 de abril de 1979 en Arabia Saudita. En Arabia Saudita, por lo tanto, tiene 43 años. Es una mujer que todavía vive y sigue en su lucha, ¿verdad? ¿Algún pensamiento de Manal? Salgan y manejen. Salgan y manejen también su vida, ¿verdad? Bien, ahorita seguimos comentando sobre esto. Solamente tenemos que darle la salida, la despedida a Daris, porque bueno, pues como ya entran a la escuela, bueno, tiene que salir volando para la escuela. Vino a acompañarnos un rato. Gracias, Daris, y por acompañarnos, por seguir aquí en La Boca del Dinosaurio, y pues que te vaya bien el día de hoy. Gracias, hasta el próximo lunes. Bueno, pues que te vaya bien, que tengas un precioso día de inicio de clases. Gracias. Sí, adiós. Bien, bueno, pues ya va toda cargada con su mochila, lonchera, todo, también al... A la conquista del mundo. Y bueno, pues en este, justamente en estos comentarios de estos, este libro que Daris nos comparte, ¿verdad? El cuento de sus buenas noches para niñas rebeldes, ahí va Daris también en su lucha de cada día. Y bueno, pues como esta mujer, Manal al-Sharif, ¿verdad?, que se enfrenta de alguna manera a quienes prohíben que las mujeres hagan cosas, puedan hacer cosas, pues ella transgrede, no sin hacer, bueno, no está haciendo daño en realidad a nadie, solamente que, bueno, pues las leyes de su país son así, ¿verdad? Pero no, en realidad no está haciendo nada, ningún daño a nadie. Y bueno, pues a partir de esta actitud rebelde, entre comillas, vamos a dejarlo, que ella hace, ¿verdad?, de manejar un auto y de alguna manera motivar a las demás mujeres a que puedan hacerlo. Digo, pues también tienen necesidades y hay que, el auto es más rápido, te lleva a cosas más rápidas, ¿por qué no hacerlo? Pues ella motiva a las demás mujeres para que lo hagan, pero seguramente a que hagan otras muchas cosas más, y sobre todo desde la reflexión, ¿verdad?, desde poder analizar las situaciones, las cosas que se tienen prohibidas y el por qué se tienen prohibidas, y si no hay ninguna razón, ¿verdad?, para hacerlo, sí, la acción que vas a realizar no hace ningún mal a nadie, pues adelante, ¿no? Así que Manal al-Sharif está en esta lucha, ella es activista, lucha por los derechos de las mujeres. Y bueno, pues como esta mujer y otras muchas mujeres que nos ha contado Daris, pues que te compartimos, ¿tú cómo estás? ¿Cuáles son las cosas que te inquietan? Y pues platícalas con alguien, si es posible que puedas hacerlas, ¿verdad? Desde la honestidad, desde el amor, desde la valentía. Y si no hay que hacer mal a nadie, pues si no se le hace mal a nadie, pues adelante, puedes hacerlo. Y si necesitas apoyo, pues lo que te digo, platica con alguien y quizás puedas lograr tus sueños. Pastorcita perdió sus ovejas y quién sabe por dónde andarán. No te enfades que hoy más. Pero ¿Cómo se dice en mije? Conejo. Ok. Totk. Key. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno, ¿cómo se dice conejo en mije? ¿Sabes? Pregunta, y sí, por ahí tienes la respuesta. Llámanos al 951-220-4077 o mándanos un mensajito con la respuesta. ¿Cómo se dice conejo en mije? Seguramente lo sabrás, y si no, seguramente alguien te auxiliará. Quiero mandar un saludo también a mi papá, que ayer me mandó una foto bien bonita. Yo pensaba que era una lagartija, ¿no? Es una iguana sorprendente, ha de estar bien grande. Bueno, papi, gracias por compartir esa foto tan bonita y un saludo desde acá, desde el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana. Acá estamos en el programa La Boca del Dinosaurio, como cada lunes. Un saludo enorme, un abrazo grandotote. Te quiero mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Y bueno, pues, vamos con el cuento ahorita. Vamos a tener la entrada del cuento. Ahora voy a empezar a leer un cuento mucho más largo, porque fíjate que, bueno, siempre cuento, te comparto libros, cuentos un poco no tan largos, ¿verdad?, para que no se haga tan pesado, pero hay otros largos que son bien bonitos. Y bueno, pues vamos a empezar también a leer libros, cuentos largos por episodios, ahora sí que como miniseries, por episodios, para que puedas seguir la secuencia pues cada lunes y no te la pierdas, pues hay que sintonizar el 102.1 FM. El cuento de hoy es La ley del más fuerte. Este cuento es de Hervé Mestron, él es francés, y además de escribir cuentos, dice que ha escrito más de 15 novelas para niños. Además es músico profesional que, bueno, pues ha tocado en varias orquestas importantes en Europa. Y fíjate, y además, bueno, pues escribe para compartir a los niños y a las niñas sus historias, sus creaciones. La ley del más fuerte. Por fin suena la campana. ¡Uf! Otra vez pasé una hora espantosa. Estas clases de inglés me van a volver loca. Estudio, pero lo que leo me entra por un ojo y me sale por el otro. No puedo recordar la conjugación de los verbos perfectos e imperfectos y de la ortografía, hoy ni hablar. Esta mañana la maestra me entregó mi tarea con cara de desesperación, como si le apenara que hubiera caído tan bajo. ¡Saqué 3! Fui la burla del salón. Sin embargo, en las otras materias me va bien. En algunas me saco 7, en otras 8. Natacha, mi mejor amiga, trata de consolarme. No es tan grave, Vic. ¿Qué es un 3 en la vida? ¡Ay, una catástrofe! Porque te recuerdo que la semana pasada saqué 4. Pero Vicky, tienes que ser positiva. Dame la receta. La próxima vez, saca 9 y así mejorará tu promedio. Ay, me encojo de hombros. Me siento muy triste. ¿Sabes qué, Vicky? Hace tiempo que te noto rara. Ya no nos reímos como antes. Tienes razón. ¿Dónde quedaron nuestros ataques de risa? ¡Ánimo, Vicky! ¡Continúa! O te vas a volver la niña más triste del planeta. Está bien, te prometo que haré un esfuerzo. Natacha me da un beso en la mejilla y me dice al oído: «No te preocupes, Vic, yo confío en ti». La dejo y me voy un poco más tranquila. Aunque Natacha es la persona en quien más confío, nunca le he hablado de un niño de la escuela que siempre me pide cosas prestadas. Dinero, una pluma, mis audífonos, un disco. Por supuesto, nunca me las devuelve. Siempre se las arregla para acercarse cuando nadie nos ve. Se llama Peter y va en mi clase de inglés. Solo me dirige la palabra para pedirme algo. Ya se dio cuenta de que soy una tonta que no sabe decir no. Nunca me amenaza, pero me da mucho miedo negarle algo. Y así ha ocurrido desde que empezaron las clases. Me angustia tener que ir a la escuela. Y por muy tonto que parezca, no me atrevo a contárselo a nadie. Trato de convencerme de que todo se solucionará y de que ese niño odioso me dejará tranquila. Regreso a casa y trato de olvidar los malos pensamientos. Natacha tiene razón. Hay que gozar la vida. Por ejemplo, esta noche Greg viene a cenar y eso me hace muy feliz. Greg es el novio de mi mamá. Solo le he visto una vez, pero me cae muy bien. Desde que mi mamá sale con él, solo ve el lado bueno de la vida. Hoy vamos a cenar los tres juntos, como una familia de verdad, así que no puedo llegar con una cara de entierro. La avenida soleada me hace pensar en las vacaciones. Empiezo a relajarme y ya no me siento tan mal. Nada es tan grave. De pronto, el rechinido de unos frenos me trae de regreso a la realidad. A unos cuantos metros, un coche rojo frena en seco y después vuelve a arrancar a toda velocidad. No sé por qué me fijo en la placa. 009 VIK Vic, Estado de México. Es mi nombre y mi edad. ¡Qué coincidencia! La gente empieza a amontonarse mientras el coche se aleja. Me acerco y veo a un French Poodle que gime incapaz de caminar. La pata le sangra, pobrecito. Todos están furiosos con el conductor que ni siquiera se detuvo a ver qué había pasado. Creo que atropellar a un perro y huir es de lo más bajo. La dueña del French Poodle está muy alterada. Sigo mi camino y me pongo a pensar que algunas personas creen que pueden hacer lo que les dé la gana. Como mi mamá no quería que oliera a comida cuando llegara Greg, compró tobol, espárragos, carnes frías, quesos y helado. Se puso su vestido más bonito y no deja de ver al reloj. Está nerviosa. Vicky, ¿puedes ir por unas velas a la tiendita? Se me olvidaron por completo. También trae unas papas y unos cacahuates para la botana, ¿sí? Me pongo la chamarra y en un segundo estoy en la calle. Llego a la tienda justo antes de que la cierren. Escojo unas velas azules que son mucho más románticas que las blancas. Luego tomo una bolsa de cacahuates, unas papitas y salami. Parece que llevo comida para 2 meses. Cuando llego a casa, Greg ya está ahí. Sorprendo a mamá en sus brazos y ella se sonroja. Greg me da un beso y yo hago un gesto como si me sorprendiera tanto como mamá. Luego nos ponemos a platicar. Todos nos sentimos muy a gusto, como si Greg siempre hubiera estado con nosotras. Además, es muy gracioso. No dice una palabra sin hacer una broma. Cuando trabajas en publicidad, dice Greg, hay que pensar siempre en una frase atractiva, que no se le olvida a la gente. Nos cuenta que cuando era locutor de la estación de radio de su escuela, podía pasar horas hablando sin parar, como un auténtico perico. Mi mamá está en las nubes. Parece que en lugar de tomar champaña estuviera bebiendo las palabras de su enamorado. Como nunca se comporta así, se ve muy graciosa. ¿Qué tal la escuela? Me pregunta Greg. ¿Qué original? Pues bien, o sea, normal, más o menos. Definitivamente no es momento para hablar de mis calificaciones de inglés. ¿Y el ambiente es bueno? Ahuyento la imagen de Peter robándose mi goma. Sería una pena echar a perder el momento, así que hago un esfuerzo por sonreír. Sí, está bien, me encanta el colegio. ¿Pasamos a la mesa? Propone mi mamá. Por fin vamos a cambiar de tema. Durante la cena hablamos de las vacaciones de verano. Mi mamá y Greg planean viajar juntos, pero aún no saben a dónde irán. ¿Y a ti, Vicky? ¿A dónde te gustaría ir? Pregunta Greg. Me quedo pensando, qué difícil es decir cuando te dejan escoger. Qué difícil es decidir cuando te dejan escoger. De pronto se me ocurre una idea. ¡Ah! ¡A Marruecos! Me gustaría ir a Marruecos. No sé por qué lo dije. Mi mamá se le queda viendo a Greg. Parece que le gusta mi respuesta. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dice él sonriendo. Hay helado de postre. Está tan rico que me sirvo dos veces. Greg propone que hagamos un picnic en el bosque el próximo domingo. Mi mamá, que es un amante de la naturaleza, se emociona enseguida con el plan. Luego voltea a ver su reloj. Comprendo la señal de inmediato. Mañana tengo que despertarme a las 7:15, así que me levanto de la mesa y les doy las buenas noches a los dos. Que descanses, Vicky, contestan al unísono. Me acuesto y prendo mi radio muy bajito, metiendo en la cama boca arriba y pienso en todas las personas que quiero y que me quieren. ¡Qué loco! Desde que Greg puso un pie en esta casa parece que todo está mejor, incluso me siento más segura. Sé que él nos protegerá a mí y a mi mamá. Si le pido que vaya a buscar a Peter, lo hará. Creo que le hablaré de él la próxima vez que nos veamos. La idea me quita un peso enorme de encima. Finalmente me quedo dormida y empiezo a soñar con una escena como de película del oeste. Solo hay dos actores, Greg y Peter. Yo soy la que escribe los diálogos. Greg, deja tranquila a Vicky, si no te las verás conmigo. Peter, muerto de miedo. Sí, señor, lo prometo. Greg, y asegura y regrésale todo lo que le has quitado. Peter, blanco como aspirina. Sí, señor, enseguida. Y bueno, este cuento todavía va a continuar, no se ha acabado. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar esta historia de la ley del más fuerte de Hervé Mestron sobre, pues, ¿ves? Esta niña que se enfrenta a alguien que le quita sus cosas en la escuela y además, bueno, pues no se atreve a decírselo a nadie. Ya está pensando en una solución, ¿verdad? En decirle al novio de su mamá, porque bueno, pues pensando que él puede defenderla. Y bueno, pues se está imaginando. ¿Tú qué piensas? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Será que la defienda? ¿Será que Peter deje de quitarle sus cosas? ¿Será que este niño deje de hacer? No sé si solamente lo hace con ella o lo hace con los demás. ¿Tú has conocido a alguien así? ¿Alguien que se aprovecha y abusa de los demás, de los más chicos? ¿En la escuela te pasa algo así? ¿Y qué piensas? ¿Qué piensas hacer si pasa algo así? Bien, esta historia la vamos a continuar el próximo lunes a ver qué sucede con Greg, con Vicky y cómo se enfrenta a ella, cómo va a solucionar este problema para ella. Bien, te voy a dejar con una canción de Nacho Pata. Nacho es el vocalista del grupo Patita de Perro y nos comparte esta canción que justamente se llama Bullying. Es gordito, que siempre fue llenito, la que tuvo piojos alguna vez, el que tiene miedo, la que tiene pecas, el que es güerito o morenito, el que es pobre y no tiene el uniforme y al que no le gusta el fútbol, el que es muy alto, la que es chaparrita por ser fea o por ser bonita. Un saludo para Matt. Matt seguramente hoy le agarraron las carreras para ir a la escuela. Que te vaya bien en la escuela, Matt. Que tengas un día muy bonito en la escuela. Y bueno, para todas las niñas y niños también, que hoy es su primer día de clases, pues que les vaya bien. Y pues a los que entran por primera vez a la escuela, ¿verdad? Al jardín o a algunos pues también entrarán por primera vez a la primaria, es decir, a lo mejor no hicieron el jardín y van directo a la primaria, ¿verdad? Pues decirles que les vaya muy bien, que descubran cosas, que estén muy perceptivos, ¿verdad? Les va a ir muy bien. Sé que el miedo de enfrentarse a un lugar nuevo que no conoces, con niños que no conoces, con personas adultas que no conoces, pues nos genera, ¿verdad?, esta emoción de miedo, pero que te sientas seguro, segura. Estás en un lugar seguro, ¿verdad?, donde te van a acompañar en tu proceso, donde te van a acompañar jugando, donde te van a acompañar escuchándote, donde te van a acompañar pues conviviendo. Así que bueno, pues deja que esa emoción, si tienes miedo, te invada, porque bueno, todos lo sentimos, pues sí, deja que esté allí, pero que no te paralice, que no te deje sin accionar. Así que bueno, pues que te vaya muy bien. Vas a ver que vas a encontrar más cosas buenas, ¿verdad? Y las cosas que no son tan buenas, pues las podemos solucionar y o las podemos platicar con alguien para poder solucionarlas. Bien, el refrán, proverbio, frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te comparto el día de hoy, dice: quien con lobos anda, aullar se enseña. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Bueno, es que no vamos a andar con lobos, ¿verdad? Pero bueno, se refiere a que el tipo de persona con el que uno suele estar, con el que uno suele frecuentar, pues puede definir lo que aprendemos con ellas, ¿verdad? Si las personas son muy, ¿qué será? Muy enojonas o algo, pues a lo mejor podemos aprender algo de ellas, ¿no? Si son muy criticonas, muy juiciosas, puede ser que nos volvamos también así, ¿verdad? Y bueno, pues por eso también resalta que hay que tener cuidado para escoger a nuestras amistades, ¿verdad? Para que nos aporten más, que nos lleven a caminos que no nos gustan o que no son para nosotros. Quien con lobos anda, a aullar se enseña. Te voy a dejar con una canción que se llama El lobo flotando en globo. ¿Cómo es esto? El lobo flotando en globo. Bueno, vamos a ver a qué se trata. Viajaba en globo con destino hacia París, y a un amigo le decía, en medio de su alegría: por favor, quiero una foto, mientras en el aire floto. Por favor, quiero una foto, mientras en el aire floto. ¡Qué precioso lobo en globo! ¡Qué precioso lobo en globo! ¡Volar es maravilloso! ¡Me siento muy orgulloso! ¡Ha sido un viaje exitoso! Un saludo para toda la gente que nos escucha. Te recuerdo que el programa se retransmite a las 3:30 de la tarde por esta misma frecuencia, el 102.1 FM. y que, bueno, pues está hoy, lunes, y también se sube a la página del archive.org, donde se queda grabado también y que puedes escucharlo todas las veces que quieras en cualquier momento. Y también puedes recomendarle a la gente que, pues, que escuche el programa. Si no es, si no son personas que vivan aquí en la comunidad y que puedan escuchar la retransmisión hoy, pues pueden escucharlo, pueden abrir esta página y allí escucharlo, el archive.org. Solamente buscas allí Radio Concana y, bueno, pues seleccionas La Boca del Dinosaurio en el programa que tú quieras escuchar. Bien, saludos a Inti, Inti allá en Cuernavaca, está. Inti, por allí. Inti, que también tiene por ahí sus propuestas de programas, sus videos que sube también. Es un niño bastante, bastante creativo, propositivo, y bueno, pues también anda en estos caminos de búsqueda. Inti. Bien, vamos con la adivinanza del día de hoy. En la montaña ando aullando a la luna, pero si no, pero eso sí, no como tuna. En la montaña ando aullando a la luna, pero eso sí, no como tuna. ¿Qué será? No come, pues no come vegetal, no come frutas, ¿verdad? En la montaña ando aullando a la luna, pero eso sí, no como tuna. ¿Qué será? ¿Qué será? Ahí te dejo esta adivinanza, 951-220-4077, para que nos llames, nos mandes un mensajito con la respuesta. También saludos a Quique allá en casita. Quique, pues hay que ir tomando mucha conciencia siempre de lo que hacemos, de cómo nos movemos para poder escuchar a nuestro cuerpo, ¿verdad? Para todos y todas eso, ¿no? O sea, a veces nos movemos sin pensar porque estamos muy estresados, muy atareados, y a veces llegamos a lastimarnos justamente porque no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Entonces, pues habría que tomar como descansos, pausas para ir sabiendo cómo nos estamos moviendo, qué es lo que estamos haciendo, sobre todo en esos momentos, ¿verdad? De mucho estrés, de mucha presión, para hacer las cosas un poco más relajadas y no lleguemos a lastimar nuestro cuerpo. Y bueno, pues si sucede, pues también hay soluciones, ¿verdad? También soluciones, sobre todo a nivel que tú puedas hacerlo como a nivel de conocimiento de tu cuerpo, a nivel ejercicio. Te comento, estuve haciendo un taller con adultos sobre este tipo de trabajo, conciencia corporal, le llamamos, y bueno, pues expresión corporal, porque a partir de que tú vas conociendo tu cuerpo, vas sabiendo cómo se mueve, vas pensándolo mucho, qué mueves, hacia dónde, qué partes de tu cuerpo se está moviendo, qué músculos, a lo mejor no el nombre de los músculos, pero sí dices, el músculo, los músculos de mi brazo, o las articulaciones de mi brazo, o la columna. A partir de esto, también tu cuerpo se va reacomodando, también tu cuerpo va adquiriendo otros hábitos de movimiento, y bueno, pues ya para la expresión corporal, ¿verdad?, te ayuda muchísimo, porque entonces encuentras movimientos que a lo mejor tú no estabas dispuesto a hacer o no sabías que podías hacer, y ahora puedes hacer con mayor facilidad y mayor precisión, y sobre todo con mayor creatividad. Así que bueno, pues ese fue un paréntesis y un breviario cultural que comparto. Vámonos con esta canción que se llama Querida Comida. Hay una cosa que te quiero decir, y es importante, al menos para mí. Querida comida, yo sin ti no puedo vivir. Necesaria para seguir, eres la respuesta a la en mí. Querida comida, yo sin ti no puedo vivir. En el desayuno y para comer, en la merienda y cena también. Querida comida, yo te comeré. Comerte comida en bocata y cono sin bebida, pero siempre contigo comida, con ensalada, con fruta, con verdura, con pasta, con carne y pescado, siempre a tu lado comida, siempre a tu lado y siempre con pan, siempre con pan. Cuando fuiste nube, de María José Ferrada, te comparto este poema que a la vez ella nos comparte, que dice: el nacimiento de los árboles es algo natural. El tronco del árbol se sacude y en lugar de hojas, baúles, armarios, mesas, caen como nueces. Árboles, porque transforman el dióxido de carbono por oxígeno para respirar benéfico, y los gases que son tóxicos se reducen a lo mínimo. A mí me gustan los árboles, equilibran todo el ámbito. A mí me gustan los árboles, equilibran todo el ámbito. A mí me gustan los árboles, porque absorben mucho líquido y como un hechizo mágico recargan los mantos acuíferos, y si talamos sin método todo quedará desértico. A mí me gustan los árboles y todos sus procesos químicos. A mí me gustan los árboles y todos sus procesos químicos. Materia orgánica hace que el suelo sea pródigo y que el ambiente sea húmedo, y dan sombra fresca y plácida, amortiguan ruido histérico y contaminación fétida. A mí me gustan los árboles, son la casa de los pájaros. A mí me gustan los árboles, son la casa de los pájaros. ¡Chacúmale, costeño! Thank you. Bien, pensando en dónde puede ser que puedas leer un libro. Te recuerdo antes que allá la biblioteca del Centro Social Ayuc tiene muchísimos, muchísimos libros que tú puedes llegar a acceder a ellos, ¿verdad? Claro, si vas a la biblioteca, puedes acceder a ellos. Pero también, bueno, pues la biblioteca tiene otra actividad. También saca sus libros. Fíjate, te voy a comentar antes de entrar en esta sección de la lectura. Mañana justamente se va a hacer una función de Jeug Pop allí en la comunidad de Mosquito Blanco. Y bueno, esta obra de títeres corporales, además de la obra de títeres corporales, pues se va a llevar todo una actividad de juegos de la ludoteca del Centro Social Ayuc. Y también entre estos juegos, bueno, pues entre esta actividad se lleva la biblioteca móvil, ¿verdad? La biblioteca móvil, bueno, pues se llevan algunos libros de esta biblioteca del Centro Social Ayuc y bueno, se comparten ahí con las niñas y los niños de las comunidades. En este caso, bueno, pues va a ser un Mosquito Blanco, pues para poder también tener acceso y para poder incursionar, ¿verdad?, en esto de que son los libros, en esto que es la lectura, en esto que es este objeto, ¿verdad?, que nos permite entrar a otros mundos, nos permite abrir otras puertas, nos permite conocer otras cosas. Bueno, pues allá se llevan también los libros, se comparten, y lo que ha pasado como experiencia muchas veces es que a los niños les gusta muchísimo, pero en un principio les gusta que les lean los libros. Porque, bueno, cuando son muy chiquitos, les gusta leerlos, ¿verdad? Cuando son incluso bebés, a ellos les gusta manipularlos, leer ellos. Que sí, sí, porque leen los colores, las imágenes, las texturas, los aromas, todo leen de este objeto. Pero a veces sucede que cuando llegan ya al proceso de lectura, como estamos... a veces nos presionamos mucho en los tiempos y que el proceso tenga que ser rápido, y entonces les exigimos que tengan que leer ya, no solo reconocer las letras, no solo juntar las letras, sino leer y además comprender. En eso empezamos a acelerar sus procesos sin entender que cada niño tiene su tiempo, su proceso. Bueno, pues empezamos a hacerlo y entonces lo que empezamos a provocar es un miedo a la lectura, un miedo a los libros. Y bueno, pues este proceso de leerles primero, ¿verdad?, de sentarnos con ellos, leerles, acompañarlos, platicar sobre lo que están viendo, escuchando, toda la lectura, ¿verdad?, que hacen de estas imágenes, de estos sonidos, de estas ideas, de estas frases, de estos enunciados, de todo lo que puedan, de las sensaciones, emociones que pueden tener a partir de la lectura, de la escucha de la lectura. Bueno, pues toda esta experiencia va haciendo que este miedo que se tiene vaya disminuyendo y vayan encontrando mayor placer al tomar un libro y abrirlo y leer lo que sea, imágenes, colores, sensaciones, emociones o incluso las letras, ¿verdad? Entonces, bueno, pues este proceso que se hace también allí en las comunidades, y es muy hermoso ver cómo a los niños les encanta que les lean libros, les gusta muchísimo. Y a veces sucede que te dicen otro y otro y otro y otro y se enganchan. Pues que es una experiencia súper bonita. Y bueno, pues digo, sí, además con ellos podemos ir pues una vez, ¿verdad?, dos veces, pero no todo el tiempo. Pero tú que tienes la oportunidad de tener aquí en la comunidad una biblioteca como la que se tiene en el Centro Social Ayuc, pues yo te invito a que te acerques y que, ok, yo puedo entender y puedo saber que a veces, te digo, tenemos miedo, ¿verdad?, a leer, porque nos han dicho así no se lee, te equivocaste, eso no dice, no entiendes nada, cualquier cosa. Pero pues te invito a que vayas allá y podamos tener un proceso diferente. podamos leer los libros, ¿verdad? Acompañarte en la lectura. Quizá al principio dices, pues yo no quiero leerlos. Bueno, podemos leértelos allí también y platicar sobre esto, sobre lo que encuentras, sobre lo que sientes, sobre lo que imaginas, sobre lo que asocias de esas lecturas, y verás que el proceso va a ser más armonioso, y que seguramente te vas a enganchar con estos objetos hermosos que son los libros, y entonces vas a descubrir que hay muchas, muchas cosas en ellos. Fíjate, ahorita estaba leyendo un libro, después lo leeré por aquí, que se llama Ratón que Vuela, porque aquí traigo algunos libros. También cuando vienen Daris y Mateo, cualquier niño que nos acompañe, Fanny Lu, a veces, Pau, que estuvo también hace unos días con nosotros, pues traigo los libros porque, bueno, en lo que estamos aquí, de pronto, pues se les ocurre tomar un libro y empiezan a leerlo y a descubrir cosas así bien bonito. Entonces, bueno, pues de los libros que traje aquí, me encontré este de Ratón que Vuela, de Heraclio Cepeda, y lo estaba leyendo, además de las imágenes que a mí me encantan porque me gusta mucho cómo ilustra Juan Gedovius. Bueno, pero además de las imágenes, la historia, ¿no? La historia que habla sobre la tolerancia, la aceptación y, bueno, muchas otras cosas. Lo estaba viendo y me empecé a enganchar con el libro, ¿no? Y así pasa que uno va encontrando cosas y cosas en estos libros que, pues, que tienen que ver con lo que piensas o tienen que ver con lo que no piensas también, ¿verdad? Y te llevan al análisis, a la reflexión. Y bueno, pues, te digo, yo me enganché con eso. Y así como eso, bueno, pues cuando llevamos los libros a las comunidades, los niños también se enganchan. Pero te digo, te hago la invitación a que te acerques a la biblioteca del Centro Xalayuc. Es una biblioteca bien bonita, tiene más de 3,000 ejemplares. La mayoría son literatura infantil y juvenil. Puedes encontrar muchas cosas, pues, para seguir descubriendo y transitando en el mundo, ¿no? Así que, bueno, te invito a estar allá. Ya hice todo un paréntesis aquí grande. Y, bueno, me preguntaba, porque Jenny Warhol, en su libro Un libro es un libro, también tiene una pregunta: ¿en dónde podrías leer un libro? Ella dice que también puede ser divertido leer un libro en un árbol, pero me pregunta, ¿en qué otro lugar puede ser divertido o placentero leer un libro? ¿Debajo de una mesa? ¿Sentado en una piedra? ¿Debajo de una cobija con una lámpara en la noche? ¿O junto a papá y mamá, junto a tu hermanito? ¿O dónde se te ocurriría que puede ser placentero leer un libro? Y si tienes, bueno, alguna propuesta, pues márcanos a 951-220-4077 y dinos dónde te gusta leer un libro o dónde te gustaría leer un libro, en qué lugar locochón te gustaría leer algún libro. Te voy a dejar con esta canción que se llama Cuento sin final. De aventuras y de río que inventamos cada noche con papá. Hoy contame, por favor, de un piojito timonel que con todo su valor y su coraje el mundo salga a recorrer. Que con un barco de papel navegue el río como un mar y entre las olas pueda ver peces que juegan a volar.

Sauri. Vamos a ver lo que está haciendo Sauri. Sí, como dijo Daris, yo estoy también escuchando que agua está burbujeando agua y Sauri está está en el baño. Oh, solo espero que no esté haciendo eso justo en la taza del baño, porque eso es no vamos. Oh, Sauri, ya se iba a salvar los dientes y antes de enjuagarte estás haciendo burbujas con. Estás haciendo... Está bien, pero hay que terminar de lavar los dientes, sí, y no salpicar, sí, bueno. Bueno, y si salpicamos, de todas maneras, bueno, pues tenemos que limpiar, ¿te parece? Sí, yo pensé que estabas haciéndolo, dije, qué bueno que no. Sí, eso no lo haría, está bien. Bien, o sea, todo, sí, todo hay que limpiarlo, me parece muy bien. ¿Ese te gusta? ¿Con ese? Bien, está bien, súper bien, sí. Sí, a la escuela, porque ya todos ya se fueron a la escuela, ¿y tú? Vacación ya se terminó. Bien, okay. Bueno, corriendo, Sauri. Bueno, pues, ahí está la travesura de Sauri. ¿Te habías imaginado que estaba haciendo eso? Daris dijo que sí, que había abierto una llave y estaba burbujeando, pues sí. Ya ves, antes de lavarse los dientes estaba haciendo eso. Bueno, ya corrió para la escuela. Las travesuras de Osauri. Bueno, pues no tenemos la canción de Dino Dinosaurio, justamente, que este Osauri, pues Osauri es un dinosaurio pequeño, ¿verdad? Que por eso se la pasa haciendo estas travesuras, que más que travesuras son conocimiento del mundo y pues muchas cosas también de diversión, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es como ir acompañándolos en estos procesos de si se hace mientras no está peligroso, pero pues, por ejemplo, como ahorita hay que recoger las cosas y hay que limpiar, así es, Osauri. Velociraptor, ni un tiranosaurio rex. Pom, pom, pom. Se lava los dientes del derecho y del revés. Parece un rinoceronte, pero tampoco lo es. Sabe de verduras, pero nada de ajedrez. Ay, no sé. Ponemos blancos y un tercero en la nariz. 800 dientes y pico de cornis. Solo un poco robustito, pesa como un camión. Lava sus escamas con baba de caracol. Vino. Vino. Bien, pues quiero comentarte que estamos con funciones, estamos contactando también para llevar funciones, llevar obras de teatro a las comunidades, a tu comunidad. Si nos escuchas, si quieres que vayamos a tu comunidad porque todavía no hemos ido, ¿verdad? O quieres que vayamos otra vez con otro trabajo, pues llámanos, comunícate con nosotros, 951-249-6472. Y bueno, pues podemos estar allí. Te decía, vamos a Mosquito Blanco con Youth Pop. Tenemos también Leche de Luna, que es un trabajo para adultos. Y pues Ferfen también ya está. Así que... que es un trabajo de títeres también, así que comunícate con nosotros porque podemos llegar hasta tu comunidad. Si no nos has visto, pues, y quieres vernos, si ya nos has visto y quieres que llevemos este otro trabajo, pues comunícate con nosotros para llevar esos trabajos. Estamos pues nosotros en total actividad, con obras, con talleres, con muchas reflexiones también, ¿verdad? Así que comunícate con nosotros y pues alguna otra cosa. Bueno, también te comento que la plataforma de Jóvenes Construyendo Futuro, bueno, ahorita está cerrada, pero bueno, puedes inscribirte en la plataforma para pues acceder a alguna capacitación que tengas en algún lugar que tú elijas, ¿verdad? Hay varios lugares aquí en Ayutla que tú elijas y por un año pues tienes una beca ahí y te capacitan y después puedes encontrar trabajo más fácilmente. El Centro Social Ayutla tiene cinco lugares. Ah, ya, 5,000 pesos de la beca te dan cada mes y bueno, pues me parece a mí bien. Digo, yo nunca tuve esa oportunidad cuando era más joven, ¿verdad? Y pero bueno, pues tú lo tienes, así que pues aprovéchala, aprovecha esas oportunidades. Y bueno, sin más por el momento, bueno, te recuerdo, el programa se retransmite a 3:30 en esta misma frecuencia y se sube al archive.org para que lo escuches o lo compartas con quien tú quieras. Y bueno, pues me voy a despedir de todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Un saludo allá a Teresa en el Carrizal, a toda la gente de Tlahui que nos alcanza a escuchar, ¿verdad? En las comunidades aledañas también, gracias por sintonizarnos. Y te voy a dejar con una canción de, fíjate que estaba viendo, es un chico que se le ocurre hacer una canción con muchas de las frases que ha escuchado en las animaciones, películas, cosas que he escuchado en su infancia, y se le ocurre hacer una canción con estas frases, pero pues fíjate que salió una canción bastante motivadora, así que pues te voy a dejar con esa canción y nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Cualquier cosa que quieras comentarnos, 951-220-4077 es el teléfono en cabina para que nos mandes mensajitos, nos mandes saludos o quieras que saludemos a alguien, más bien, aquí estamos pendientes. Esta canción... Hoy voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer. Desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí que hay personas por las que vale la pena derretirse. Todo es posible, incluso lo imposible. Las virtudes a veces están bajo la superficie. La belleza está en el interior. Recuérdame aunque te diga adiós. Debo dejar de ser algo que no soy. Llorar me tranquiliza, los problemas de la vida. Elimina de tu vida, se elimina tu sonrisa. Hay una lágrima por cada risa. Eres más valiente de lo que crees. Porque tenemos que crecer. La segunda estrella a la derecha, todo recto hasta el amanecer. Aférrate a aquello que te hace diferente. Si esperas el momento oportuno era ese. Ohana significa familia, familia, estar juntos siempre.